según la radio surcoreana MBC el día 2. La Corte Suprema sentenció el encarcelamiento a Ri Jun-il, presidente del municipio de Chungrang del anterior Partido Progresista Unido, y a 8 relacionados con el caso de este partido, sobre texto de haber alabado al norte de Corea.